Guillayes, disfrutemos la vida. Servicio disponible solo para región metropolitana. Ya, Juan Pablo, cuéntame, ¿qué pasa? Pucha, doctora, no dejo de pensar en la playa, en el bosque, en el lago. No sé qué hacer. Ya, Juan Pablo, tranquilo, es muy normal. Te recomiendo el Cyber Day de Mita Rentacar, donde encontrarás descuentos de hasta un 55% en arriendos para recorrer Chile, apoyar el turismo local y viajar seguro en auto. ¿Y cuándo es, doctor? El 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre. Inscríbete en mita.cl y serás el primero en recibir toda la información. Ya, doctor, muchas gracias. Infórmate en mita.cl y sé parte de este gran Cyber Day. Mita, renta car. Lo estás haciendo bien. Es difícil, el encierro cuesta y todo se complica, pero lo estás haciendo bien. Lo estamos haciendo bien. Sigue quedándote en casa para que pronto nos volvamos a encontrar. No estás solo. Oasis y tú, juntos para derrotar al coronavirus. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Marco, comencemos el programa de hoy con una mención a algo que ocurrió hace 9 años, que yo sé que a la Caldeta le tiene el corazón encogido. ¿Qué? Y a muchos más. Hace 9 años, un día como hoy, se produce el accidente de el CASA, ese avión modelo CASA que tiene el accidente en Juan Fernández y que le cuesta la vida a un montón de personas vinculadas, un montón de instituciones, canales, sí, po. Y bueno, y Felipe Camiroaga, que es tendencia en este momento y que tiene, yo sé, a la Caldeta con el corazón encogido. Te así amo. Que una sí, mención para él. Bueno, comencemos entonces, ¿eh? Seguro Hogar de Chilena Consolidada, BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Quédate en casa con AFP Modelo.cl y Banchila Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Están presentando Esto No Es Plaza Italia. Una vez más, nos mienten los meteorólogos. Dijeron 7 grados, 4 grados, fíjate. Qué terrible no poder confiar, fíjate, ¿eh? 4 son grados. 3 grados de diferencia, son 3 calcetines de diferencia. Por lo menos 3 capas de ropa, ¿no? Sí, pero está más claro, ¿ah? ¿Eh? Comienza a amanecer más temprano sobre la esfera del reloj. Exactamente. La primera. Pero ahora cambia la hora, Martínez. ¿Eh? Cambia la el hora. El sábado cambia la hora. ¿Cómo estás, Carla Martínez, a Pablaza? Hola, muchachos. ¿Me escuchan? ¿Te sí, escuchamos? Perfectamente. ¿Qué pasa, Carleta? ¿Qué pasa? Estoy en una nube. Estoy en una nube tóxica. Oye, ¿qué pasa? Ay, el olor a gas que dicen que se ha sentido en algunas comunas de Santiago. ¿Tú lo has sentido? Porque acá, por lo menos, en Colina, no hay olor a gas. No, ¿qué lanzamiento para los tres, ¿eh? Sí. ¿En tu comuna, Marco, hay olor a gas? Es que estoy resfriado, no siento nada. Fíjate. Ah, ya. Perdiste. Puedo tener el coronavirus también. Culona, me dijo ayer una... Fui a una farmacia y me dijo una señora, ¿a usted no le ha dado el coronavirus? Y me quedé viendo como diciendo, ¿me habré escuchado es mal? Otro, ¿Me estará molestando? ¿O lo hice así? Y será, me dije, un síntoma. No lo he tenido. Oye, ¿y en Santiago, Carleta? Mira, voy a ser muy sincera. En la mañana, cuando me levanté bien dormida, vi redes, dije ya, voy a abrir la ventana y voy a jalar este aire. Vi redes. Y no sentí nada como el ex ministro Pérez Yoma después del terremoto. No sentí nada. Y bueno, después, pasado un rato, dije, ¿sabéis qué? Voy a ir a mi balcón y voy a respirar hondo. Y ahí sentí, fíjate. No sé si es parte de la psicosis que se genera de leer tanto que la gente dice que hay olor a gas, que finalmente sentí el olor a gas. Bueno, pero la autoridades han confirmado de que efectivamente hay un olor extraño, un olor no identificado. Exacto, en algunas comunas están tratando de saber quién fue. ¿Quién? ¡Puf, ¿quién? Puf! ¿Quién se lo tiró? Fue Felipe Camiroaga desde el cielo. Para que no nos olvidemos de él. Para que no nos olvidemos de él. No, no haría eso, no lo haría. Mira, los del eran con olor a frutilla. Es cierto. ¿Te como consta? Como la goma de sí. Hello Kitty. Y hablo en el buen sentido, no figurado. Claro. Oye, hay encuesta. Entonces, sí, la encuesta de hoy tiene que ver con el paro de los camioneros, que por ahí se dice que estaría ya en avance, llegar a un acuerdo y todo, pero la oposición, especialmente la masa cristiana, le pide al gobierno que aplique la ley de seguridad del Estado ahora ya, o si no, van a presentar una acusación constitucional por abandono de deberes. ¿A quién debe deberes. Hacerlo? ¿Estás de acuerdo con esto, que se aplique la ley de seguridad del Estado? Esa es la pregunta, así directa. La alternativa son sí, es necesario. Alternativa no. B, no, mejor dialogar. Alternativa C, a ellos y a violentistas. Y alternativa D, aplicar la ley nomás. Nomás pues. Nomás no pues. Pues. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez Apablaza. Nube tóxica afecta a gran parte de Santiago. Autoridades aún no logran identificar el origen del fuerte olor a gas en la región metropolitana. Gobierno mantiene conversaciones con los camioneros que están paralizados. El Ejecutivo proyecta un escenario positivo. Desde la Democracia Cristiana anunciaron que si en 24 horas el gobierno no aplica la ley de seguridad interior del Estado, acusarán constitucionalmente al ministro del Interior, Víctor Pérez. La Asociación de Supermercados alertó que el paro está generando desabastecimiento. El gremio indicó que la situación se comienza a tornar crítica entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos. Las comunas de Providencia, Las Condes, Ñuñoa, Vitacura, Los Andes, San Felipe y San José de Maipo ingresan a preparación. Desde hoy, cafés y restaurantes podrán funcionar con aforo limitado y estrictas medidas sanitarias. Chile reportó 32 muertes y 1.415 casos nuevos por COVID-19. La positividad anotó un 6% a nivel nacional. Sin embargo, en las regiones de Magallanes, Atacama y Biobío se mantienen las cifras altas de contagio. El presidente de Estados Unidos, con esto termino, Donald Trump, culpó al terrorismo doméstico por los hechos de violencia registrados en Kenosha. Kenosha la danosa. ¡No sé! Perdona, un homenaje a Cecilia. A ver. No sé si comentar de nuevo lo de la famosa nube tóxica, porque creo que ya lo dijimos todo anteriormente. Vamos a estar atentos durante la mañana sobre la información oficial, lo que diga la ONEMI, lo que diga bomberos, porque ellos ya constataron que efectivamente hay un olor raro. Recordé, alguien por ahí en redes sociales recordaba que el gas no tiene olor. Que es real, se le pone ese como componente para que uno lo pueda sentir y en el fondo identificar que hay una filtración, por ejemplo, en fin, no está confirmado que efectivamente sea gas, pero sí se confirma que hay un olor extraño, una nube tóxica. La gente reporta que es olor a gas, pero quizás, no sabemos, las autoridades podrían avisarnos durante la mañana que es otra cosa. Está personal de bomberos desplegados en la región metropolitana, así que tenemos que esperar, chiquillos. Vamos a esperar entonces tranquilamente, pero parece que hay antecedentes de que no produce ningún efecto en la salud, más allá de la molestia. No, hermano, no, hermano. Tranquilidad. No para produce nada. Otras cosas. Tranquilo. Tranquilo, hermano. Para nothing. Está súper bueno el olor. No, yo creo que tiene que haber sido el ministro del Interior, Víctor Pérez, para que... ¡Ay, mira, hilando temas! Estamos dilucidados, estemos dilucidados de los temas. Bueno, les cuento, pasemos a ese tema, porque también estamos a la espera de saber si se logra finalmente resolver este conflicto que mantiene paralizados a un sector importante del gremio de los camioneros, principalmente camioneros de la zona sur del país. Ayer hasta tarde en La Moneda, Movimiento, el ministro del Interior, Víctor Pérez, sostuvo una reunión vía Zoom con dirigentes de Chile Vamos para ir informando en qué está la situación, en qué están las negociaciones. Recordemos que los camioneros dijeron que no validaban a ningún otro interlocutor que no fuera el ministro del Interior. Y fíjate que después de revisar las declaraciones de esta reunión, que fue hasta bien tarde en La Moneda, lo que comentan las personas que estuvieron presentes es que parece que hoy podría salir humo blanco de este tema. Que están bastante blanco, cerca las posiciones. Ese es el olor entonces, pues. El humo que está saliendo. Claro. Una frase que rescato de Twitter: los camioneros no están a la altura de las picadas de camioneros. Mira, que deberíamos cambiarle el nombre a las picadas de camioneros por otro tipo de picadas de transportistas no acogidos al paro, por ejemplo. Picadas de la araña. Claro. ¿Ah? Así que se supone que las conversaciones estarían bastante avanzadas, que hoy debiese haber una respuesta positiva de parte de los camioneros. Era algo que ayer se le salió un poco y fue el primero que dio las luces de este acercamiento. Se le salió, ¿viste? Se le salió. Ahí está el culpable. ¿Quién es? El ministro de Agricultura, Antonio Walker, dice que la movilización estaba o estaría cerca de llegar a algún acuerdo. Pero, a ver, ayer tuve la posibilidad de conversar con mucha gente, gente también, sí, muchas personas. Bueno que sea sociable, Carleta. Sí, está bien. No es por gusto, es por necesidad. Y bueno, la cosa es que, efectivamente, ¿qué pasa? ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? Felipe Camiruaga. Escuchando un mensaje. Felipe Camiruaga. Me manda un mensaje a Sergio Pérez, diciendo que no soy su amigo. Que son amigos ahora. Somos amiguitos, ¿no? Mira, ya, no, lo que les quería decir, que en el fondo el tema de los camioneros tiene muy preocupado al gobierno. Está muy instalado. A ver, lo que se comenta es que la situación es muy compleja. Muy, muy compleja. Esa es la razón por la que ya durante 7 días no se ha podido lograr un acuerdo. Y esto ya llegó a otro plano, que es, por ejemplo, lo que inspira nuestra encuesta el día de hoy. Porque ayer la Democracia Cristiana, y fíjate que ya tiene apoyo del PPD, por lo tanto no sería tan impensado que pudiese tener apoyo de otros sectores de la oposición, hicieron un ultimátum al gobierno, que si el ministro del Interior, Víctor Pérez, en 24 horas que se cumplen hoy a las 11 de la mañana, si el ministro del Interior no aplica la Ley de Seguridad Interior del Estado a los camioneros, van a ingresar una acusación constitucional en contra del ministro del Interior. Entonces ahí ya la cosa se transforma en otra cosa. En el fondo los tironeos... ¿Sí? Claro. Como Víctor Pérez dijo ayer, claro, y cuando se trata de atentados no hablan de ley, y le dijeron, pero ¿qué tiene que ver si estamos hablando de dos cosas distintas? Si también estamos en contra de los atentados. Está un poco peleaguda la cosa, enredada. Es que ¿sabes lo que pasa? Esa argumentación es falaz, porque la de decir, pero ¿cómo? Y ustedes no pidieron lo mismo en otro caso. Sí. La motivación o el motivo para aplicar la ley de interior es independiente de quién la pide y si esa persona que la pide tiene la altura moral para hacerlo. Es cuando, y la estuve leyendo la ley yo, me puse, ¿en qué consiste? Míralo. Cuando la seguridad interior, en este caso el abastecimiento de alimentos, de bencina y todo, está en peligro, se debe aplicar. Es así de simple. Da lo mismo que el que la pidió en otro caso que la merecía, si es que la merecía, hubiese estado en esa posición o no. Ese no es un argumento para dar. Esto es como los cabros chicos cuando dicen, oye, vamos a una cuestión, ¿y vos qué te creéis muy bueno? Mira, insisto, yo ayer estuve hablando con mucha gente, no porque quiera, por necesidad. Y fíjate que, claro, pues ya están empezando los primeros problemas de desabastecimiento, que es algo que veníamos conversando desde que partió el paro de camioneros, el jueves de la semana pasada. Es tan importante el gremio de los camioneros que ya a los 2 días habían zonas del país que se quejaban de la falta de combustible. Poco a poco esto fue avanzando, pero ayer... Cilindros de gas, supermercados... Y un montón de pedidos de repuesto y cuestiones así que no están llegando. Un sinfín de cosas, pero ayer por la tarde sale el comunicado de la Asociación de Supermercados, que dice que si no hay una pronta solución, o sea, cuando se dice pronta es un día. Pronta. Esta situación podría extenderse a gran parte del país, porque ya desde Valparaíso hacia el sur hay problemas de desabastecimiento. No, en lógico, los supermercados, si eres... y eso abarca una gran cantidad de productos y la alimentación, que es súper importante. Sí, claro, sí, es cierto. Bueno, ¿verdad? ojalá se avance hoy día y este humo blanco efectivamente ocurra. Ahora, el problema de por dónde va la negociación es que lo que está pidiendo el gremio, o no el gremio, sino este movimiento de camioneros, no lo puede asegurar solo el gobierno. O sea, si hay ley aquí de por medio, el gobierno se puede comprometer a algo que no está en sus manos prometer, porque involucra más gente que vote por esas leyes. De hecho, por eso mismo que tú estás señalando, Marcelo, sería súper interesante conocer, que seguramente en algún momento lo vamos a saber en detalle, cuál es la propuesta que estaría acercando al gobierno con el gremio de los camioneros, porque si uno mira el petitorio de los camioneros, es súper difícil de cumplir. Es demasiado complejo, demasiado complicado. Entonces, ¿en qué consistirá, o sea, ese acuerdo que nos está acercando? Claro, se pueden comprometer que le van a poner harto empeño y van a hacer todo lo que puedan porque esas leyes se aprueben, pero más que eso pueden. Pero perdón, comprometer. Marcelo, pero ese compromiso está desde el día uno que partió el paro. Claro. Entonces, por eso que se mandaron proyectos de ley, si también como si no estuvieran eso. Oye, también nos mandan video. Ayer algunos camioneros pararon a. ¿A ti te mandan video? Sí, estoy viéndolos acá, que me los mandan por el Twitter. Sergio Pérez, tu amigo. Sergio Pérez. No, hay un video de un camión tres cuartos que es amenazado en la carretera por otros camioneros, diciéndole que se salga de la ruta. Y al lado está carabinero. El chofer de este camión le pide ayuda porque dice que lleva mercadería fresca que debe ser entregada luego, y carabinero no hace oídos sordos. Curioso, ¿eh? No, hay cosas tal vez estaban escuchando con el walk. Estaban escuchando un audífono, una música del momento, entonces no escuchaban. No podía ver. Si uno mira los antecedentes, hay cosas bien complejas. Yo creo que ayer, por ejemplo, algo que agudizó aún más el tema y se transformó en algo ya aún más político, tiene relación con la decisión que tomó ayer el gobierno después de conocer el video de esta pseudo fiesta que hicieron los camioneros con mujeres con poca ropa, sin distanciamiento social. El gobierno decide que por eso. Y mucha ¿contra gente, las señoritas? Y muchos políticos se preguntaron por qué el gobierno decide querellarse por ese hecho y no tomar acciones concretas respecto a, por ejemplo, el tema del abastecimiento, que es tan importante. O sea, claro, el bloqueo de rutas. Del bloqueo. Entonces, de rutas, sí. Todo, hay muchos antecedentes que van agrandando este tema, pero sí. Lo que se dice es que hay acercamiento. Ahora, probablemente puede ser, ¿eh? Uno está intentando como entender, puede ser de que dentro de las conversaciones los camioneros dicen, si se nos meten la ley, ahí se acaban las conversaciones. O sea, puede ser parte de la conversación que no se endurezcan la es una mafia, o sea, estamos así de entregados. Así se negocia. Ese es el Estado. Oye, la UNEMI Chile acaba de decir en Twitter que respecto al olor desconocido percibido en comunas de la provincia de Santiago, bomberos realizó mediciones en distintas empresas de Maipú, arrojando índices normales en el ambiente. No se logra identificar el origen de la emanación. Eso está informando. Pero todo apunta a Jorge Galleguillos Iturriaga. Sangüesa o Galleguillo, que son padre e hijo. Que comieron ayer un estofado. Un exceso. Se llenaron de repollitos de Bruselas y de brócolis. Qué rica. Oye, chiquillos, a propósito de comida. Estaba leyendo, hay 15 comunas de Chile que no han tenido contagios durante toda la pandemia. Es donde hay que irse a vivir. Juan Fernández, Palena, Puquildón, Quilén, Cisnes, Cochrane, Lago Verde, Río Ibáñez, Tortel, Laguna Blanca, Río Verde, Torres del Paine. Hay que irse para allá. Ya, ese es el lugar. Vamos. Vamos, mira, vamos. Oye, información importante, hoy las comunas de Providencia, Las Condes, Ñuñoa, Vitacura, Los Andes, San Felipe y San José de Maipo ya están formalmente en la etapa de preparación, la fase 3 del plan paso a paso del Ministerio de Salud. En estas comunas a partir de hoy comienzan a funcionar los restaurantes, los cafés, escuché por ahí que también los bares podrían hacerlo. ¡Hacerlo! ¡Mira, hacerlo! Vamos a estar muy pendientes de cómo funciona esto, pues, chiquillos, porque sabemos que hay un protocolo súper estricto para que estos locales puedan funcionar. Los municipios se han comprometido a habilitar calles, veredas, para que puedan funcionar aquellos restaurantes que, por ejemplo, no tienen terraza, o aquello, veía en televisión el caso de un restaurante peruano en Providencia, que justo antes de la pandemia había hecho una inversión y había cerrado la terraza. Oh. Imagínate lo que es esa inversión. Había cerrado la terraza y ahora, según el protocolo, no podía funcionar, pues, porque tiene que ser abierto. Y bueno, sí, sí. Hay varios detalles respecto a cómo van a tener que funcionar los restaurantes. Alguien ayer nos preguntaba por redes sociales, pero cómo, si yo voy con mi familia, si yo voy con mi familia a comer a un restaurante y comemos todos los días en la casa y compartimos los platos, compartimos todo, ¿cómo en un restaurante no vamos a poder compartir un plato? Bueno, les cuento que todo lo que usted vaya a comprar en un restaurante a partir de hoy, digamos de las comunas que están en transición, todo tiene que ser individual. No se puede compartir nada. ¿Cómo sabe el mozo que ellos viven todos juntos? Claro. Si llegan cuatro amigos, claro. Si vivimos juntos. Sí, es por eso, pues, ley justa. Y oye, recordemos también que la comuna de Rengo pasa a transición, es decir, la fase 2, y hay comunas que ingresan a cuarentena: Santa Cruz, Chillán, Chillán Viejo y Hualqui. Ya, perfecto. Hualqui. Adelante, Marco. No, es otro tema, no, es que... ¿Viste que ayer Pablo Longueira... Ardilla. Entre muchas cosas, mira, una tontera, pero es solo para... No, amenizar. No es una tontera, Marco, no. Ayer, en esta, digamos que salida de madre de Longueira, ex ministro, ex senador, entre muchas cosas y frases, apuntó a María Inés Horvitz, que es parte del Consejo de Defensa del Estado. El Consejo de Defensa del Estado la trató de que era una comunista que trataba de enlodar su imagen y todo eso. El Consejo de Defensa del Estado ayer presentó una queja. Sí. Pero además aparecieron, bueno, el currículum completo, no hay vinculación aparente con respecto a lo que él dijo del Partido Comunista. Pero lo que me llama la atención, ¿sabéis cuál es el segundo apellido de María Inés Horvitz? Longueira. Lennon. No. María Inés Horvitz Lennon. No el te medio puedo apellido. Creer. El medio sí. Apellido. Sácate apellido. Y la tenemos entre nosotros. Entre tres patas, Longueira. ¿A quién le estáis hablando? Imagine. No. No sabes con quién te metiste, Longueira. Claro, no, pues ahí otra cosa. Pensé en cambiarme el apellido del Martínez por McCartney, pero sí anotar. Que haga lo que quiera. Sí anotar. Oye, no, ¿sabes que es súper interesante lo que tú planteas, Marco? Por eso yo te dije, no, ojo, no es tan baladí para la risa, porque ¿ya? Que el Consejo de Defensa del Estado plantee una queja formal respecto a los dichos que además no son verdad, hay que decirlo por todo lo que tú estás señalando, no es menor. Ayer, para la gente que no se enteró, Pablo Longueira desde el fin de semana que está haciendo noticia porque anunció que quiere votar apruebo, que quiere ser constituyente, que quiere ser presidente de la UDI, ha dado un par de entrevistas y la entrevista que dio ayer en Radio Cooperativa fue bastante noticiosa porque cuando se le consulta por el caso SQM, recordemos que él en el año 2016 fue sobreseído de este tema, pero estuvo largamente enfrentando los tribunales por el caso SQM, un caso emblemático del financiamiento de la política. Emblemático. Es que digámoslo, es que ¿sabes lo que pasa? Es que Pablo Longueira se descoloca mucho cuando le consultan por este caso, pareciendo no dimensionar lo que significó para la política chilena el caso CQM. Porque además era transversal. Exactamente. Entonces se descoloca, pierde la paciencia, ocupa un vocabulario que, por lo menos yo no lo considero correcto para una entrevista. Y claro, y termina tirando dardos para todos lados, el Consejo de Defensa del Estado, en fin, recordemos sí, que vamos a estar hablando largamente, yo creo, de Pablo Longueira, porque como él anunció, tiene varias intenciones políticas. A no ser de que esta vuelta tan golpeada le cause nuevamente problemas a él. Probablemente Longueira debiese haberse mentalizado de que el tema Sokimich iba a aparecer una y otra vez en cada una de las entrevistas para mantener la calma. Yo entiendo que alguien que fue declarado inocente o sobreseído, no sé cómo es la palabra. No, inocente, llegaron a un acuerdo, claro. Sienta que es injusto que lo vuelvan a acusar de algo que él ya superó, y probablemente eso le causa molestia. Daño. Pero debiese saber de que eso va a ocurrir y debiese saber cómo enfrentarlo, claro. Oye, sí, es tema también porque revuelve de nuevo las aguas de la UDI. Hay divisiones fuertes en el partido que ahora volvió a ser el partido ancla, el partido que más apoya a Piñera. Recordemos que en algún momento en el estallido social fue más bien Evópoli, RN, ahora es la UDI de nuevo la que está ahí tomando la rienda, pero no sabemos cómo va a ser el futuro esto, con Lavín por un lado, Longueira por otro. Incluso Longueira se juntó con José Antonio Kast el fin de semana. Pero sabes que es que si es tan que revuelta, si nos vamos a comerse unos repollitos también, si nos vamos, mira, si nos vamos en esa. Pablo Longueira también ha dicho en las últimas horas que él ha sostenido conversaciones con cuatro personas políticos de la ex Concertación. O sea, se está juntando con, pedíamosle una reunión entonces. Sabes que yo ayer estuve a punto de llamarlo. Claro. Fue la única persona que me faltó. El diputado Soto de los socialistas pidió que no pueda votar en el plebiscito ni ser candidato a presidencial UDI ni electo para la convención constitucional, porque una de las penas principales asignadas a delito que está acusado es aflictiva. No tiene derecho a voto, según una de las. Así que hay que revisar este tema también. Pero ¿cuál es su situación judicial? ¿Todavía está en juicio? No, que la resolución le impide tener derecho a voto. Hay que revisar si lo que dice el diputado Soto es correcto o no. No lo sé, Rick. Bueno, no sé, hay una cuestión que uno, el lenguaje técnico, no tiene idea. Pero ¿quién va a ser uno también para cargarlo, pues? Fíjate. Claro. Ahí lo veremos. Bueno, Caldeta. Oye, y ya para ir terminando, porque se nos acaba el tiempo, respecto al último informe de COVID-19, 1415 nuevos casos de COVID, la tasa de positividad de los exámenes PCR en las últimas 24 horas fue de un 5,37%. Recordemos que ayer el ministro Enrique París con los subsecretarios estuvieron en... ¿Qué música estamos escuchando? Nanito duerme. Y apretó un botón. Gracias. Estuvo el ministro Enrique París en Punta Arenas. Fíjate que, de acuerdo al último reporte, sigue preocupando la situación de la región de Magallanes, también del Biobío. Dijo el ministro de Salud en Magallanes que la estrategia de testear, trazar y aislar ha sido una de las mejores estrategias que ha funcionado en el mundo. En nuestro país. En el mundo. ¿Qué tal? Muy bien. Mira tú. Somos nuevamente punteros. Ahora, le pedí París también la tira con chanfle, porque comenzó esa estrategia cuando llegó él al Ministerio de Salud. Exacto. Y se fue Mañalich. Ojo. Claro. Oye, estaba viendo, hay una arista del caso Sokimich que todavía está abierta. O sea, el caso todavía está siendo investigado y no hay todavía sentencia.

sí, mucho frío, frío, hay que protegerse esa zona. El palín, ¿no? Como lo, vamos a recordar la encuesta de hoy, que tiene que ver justamente con la situación de los camioneros, del grupo de camioneros que sigue todavía en paro, y la exigencia al gobierno de que aplique la ley de seguridad del Estado. ¿Estás de acuerdo con esta medida? Las alternativas son sí, es necesario, no, mejor dialogar, a ellos ya violentistas y aplicar la ley nomás. Ahí está. Mira. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Hoy ayer tuvimos un triunfo resonado. Ecuménico. Guaraca. Oye, nos hablamos un rato. Nos hablamos un rato en materia de noticias internacionales, que en Argentina está muy revuelta la cosa porque el gobierno está como aprobando leyes sin que los parlamentarios vayan a votar, porque están desde las casas, no sé. Hay una especie como de revolución en curso. Mira. Vamos a tener que llamar a nuestro. Deberíamos llamar a nuestro embajador allá. A ver qué tanto le ha ido. Claro, cómo le ha ido con las parrilladas y esas cosas. Pero creo que está acá. Creo que está acá. ¿Cuántos kilos ha subido? Bueno. Que son pesados. No, que. Oye, ya. Traigo de todo hoy. Traigo de todo. Primera pregunta. A propósito del fuerte olor a gas que dicen que se siente en Santiago, ¿en qué disco de los tres viene la canción Olor a Gas? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Fome? ¿Estás seguro, Marcelo? Sí. La sangre en el cuerpo. No. También puede ser. Tiene razón, Marcelo Comparini. Ah, ya, bien. Mira. Jugado, ¿eh? Juan Pablo Ferreira dijo fine. Yo creo que lo traicionó el teclado. ¿Fume? Carolina. Te traicionó el teclado. Carolina también dijo fome, pero llegó después que Marcelo. Es la cuarta canción del disco Fome de los tres. Un gran disco de un gran grupo chileno que amamos mucho. 1-0. 1-0. Arriba Marco Marcelo. Siguiente pregunta. A ver, ¿qué pasó? Silencio, No, es para poner un poco de magia. Suspenso, claro. Nombre del Premio Nacional de Literatura 2020 a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elicura. Huichalaf. No empiecen a inventar apellidos. ¿Cuánto dijiste? Elicura. Pero si lo dijimos bien, Elicura Chihuahilaf. Ahí sí. Bien, Marcelo. No, al principio dijiste otra cosa que nada que ver. Que nada que ver. Me faltó una y dije Chihuahilaf. Era Chihuahilaf. Era el corrector. Mira, alguien aquí ponía Emilio Antilef. Otra persona ponía. Se lo merece también, ¿ah? Y Pablo Longueira. El cura. Pablo Longueira. Dice Javier Navarro. No tengo mochila, compadre, ¿no? No nada que ver acá, compadre. Pablo Longueira. No hay político más honesto. Bueno. Y Juan Pablo Ferreira estuvo a punto, pero pucha, Marcelo llegó rápidamente. También, digámoslo, no era una pregunta muy compleja. Carleta, ¿cómo se llama? Alabado suficientemente mi participación en la última semana, que ha sido notable. Seco, Marcelo, seco. 2-0. No, porque yo estoy mal. Es que Marco, tú siempre estás a punto. Ay, mi amor, te juro que no es en todas las materias. Espero. Los dejo. Ay, Marcelo. Ay, tercera pregunta. Ganador, se sabe. Tercera pregunta. No me hagan esto al aire. Por favor. Oye, esta respuesta lleva número. ¿Cuántos días cumple hoy el paro de camioneros? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 7 días. 6 días. Empecemos con 6. No es 6. 7. 7. Lamentablemente, muchachos, debo darle el triunfo a los Chuchis, porque ellos han acertado Carolina, Juan Pablo Ferreira, Claudia Rubilar. Otros pusieron 6, pero en realidad cuenten. El jueves de la semana pasada, jueves, 8, viernes, sábado, domingo. Igual que Andrés Ponce. Sí, pues, lunes, sí, martes, miércoles. Son 7 días. 7 días. Yeah. De paralización, se ajusta el marcador, chiquillos. Uno, todo puede pasar. Paralización. ¿Qué dije? Lo dije así, qué plancha. No, no, pero es que es como Iquique y Orgulloso. Oye, es que los camioneros están en paralización. Paralización. Imposible. Imposible. Imposible. Paralización. Ya quedamos 2-1 entonces. 2-1. Se ajusta el marcador. Siguiente pregunta. Sobre una frase que les quiero preguntar. ¿Quién dijo esta frase? Su experiencia va a ser muy positiva para el grupo. ¿Quién habrá dicho esa frase a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? ¿Será Manuel Pellegrini, entrenador del Betis? ¡Te felicito, Marcelo! ¡Mira! Muy bien. Oye, yo pensé, que iba a costar mucho. Nada. Está muy claro, Marcelo, ¿eh? Claro, que llega bravo. Joselo. Joselo también llegó, pero solo puso Pellegrini, no puso el nombre, no puso el cargo ni nada. Otros pensaban que era Joaquín Lavín. Otros pensaban que era también, que era John Lennon. Mira. Sí, po. Pero oye, ganamos entonces, po. Pero falta todavía, Marco. ¿Cuánto? ¿Pero cuánto falta? Oye, Manuel Pellegrini dice que efectivamente la experiencia de Claudio Bravo va a ser muy positiva para el grupo, porque llega a ser uno de los dirigidos de Manuel Pellegrini. Y dice Claudio no era la única alternativa, pero es una muy buena alternativa. Qué fome que digan eso de ti. No eres la única, pero eres, claro, pero eres una muy buena. Una muy buena persona. O sea, le preguntan a un tipo que se acaba de poner a pololear. Oye, ¿estáis contentos? Mira, no era la única alternativa, pero tiene experiencia. Claro, pero no tiene buena experiencia. Es una buena alternativa. No la descarto. Manuel Pellegrini dice, Claudio no era la única alternativa, pero es una muy buena alternativa, tiene una vasta trayectoria y está acostumbrado a jugar en equipos grandes, obligados a salir a ganar desde el primer minuto. En eso yo coincido con Manuel. Con Manuel. Muy bien, Manuel. Manuel. El avión está a 10.000 pies. 3-1. This is the captain speaking. Ya, voy a hacer esta pregunta del honor. Yo no sé si los chuchis podrán acertar. No estoy en condiciones de decir que esta pregunta lo valga todo, porque de verdad Marco y Marcelo han estado muy bien hoy. Lo consideraría injusto que valiera todo. Así que puede ser la respuesta del honor para los chuchis, A ver. O el triunfo absoluto de Marco y Marcelo. Vamos a ver. Ahora. Vamos a ver. Nombre de la premiada película que se estrenó en Netflix, que empieza con P y termina con E en inglés, o con O en español. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parasite. Parasite. O parásito. Parásito. Hemos ganado. Han ganado. Por lejos. Le pintamos la cara a los chuchis. Se pasaron. Parasite. No, es que yo no le puedo decir no le puedo decir parásito. Los pitufos, dice acá en Navarro. Podría haber sido. Podría haber sido también. No, estoy. Mira, te digo la verdad. Los pitufes. El peo, el fin de mira, semana. Dice Matador. Vaya a verla. Claro, estoy esperando el fin de semana. Mi picoteo, qué sé yo. Y voy a ver Parasite. Muy buena. Sí, mira, hay un documental sobre el trabajo del Congreso en los últimos 10 años que tiene el mismo título, que también lo puedes buscar por ahí. Ay, qué divertido, Marcelo. De nostalgia. Ay, vamos a una canción. Vamos. Mira, qué buena. Dance with you tonight. Girls, you make the rocking world go round. resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Voy. Bye. ¿Están listos? Bye. Está bonito. Nube tóxica afecta a gran parte de Santiago. Autoridades aún no logran identificar el origen del fuerte olor a gas en la región metropolitana. Fuerte. Es que lo iba a cantar. Ay, la cocina. ¿No hay otra canción que hable de gas? ¿O de olores? Gracias por la tregua. Pero. Gracias. Pero es más subliminal. Gracias a la vida. Y no. Hay varias, ¿sabes? Gracias, Marcelo, por venir. Gracias por venir. Y gracias por venir. Por venir. ¿Qué más? El gobierno mantiene conversaciones con los camioneros que están paralizados. El ministro del Interior, Víctor Pérez, sostuvo una reunión con los presidentes de Chile Vamos para dar cuenta de los avances en las negociaciones. El Ejecutivo proyecta un escenario positivo. Pensan positivo, positivo, positivo. Penso Yo positivo. Penso positivo, positivo porque es vivo, porque es mío, pero es sabido. Penso positivo. Estoy vivo. Ya, esto, otra cosa. Otra cosa. Desde la Democracia Cristiana anunciaron que si en 24 horas el gobierno no aplica la Ley de Seguridad Interior del Estado a la movilización de los transportistas, ingresarán una acusación constitucional en contra del ministro del Interior, Víctor Pérez. El PPD se sumó a la ofensiva. El tiempo pasa y vamos a acusarte. Si no apoyas la acusación de la ley. Porque en cada camión no queremos parar con lo que tú dices. Por ahí va. La Asociación de Supermercados alertó que el paro está generando un desabastecimiento en algunas zonas del país. El gremio indicó que la situación se comienza a tornar crítica entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos. Se acabó la sal. Pero había eso, ¿cómo ya no queda? La de Kudai. Ah, la de Charlie García. Ah, la de Kudai, ¿cómo era? ya nada queda. Ya nada queda. Yo no puedo cantar como Kudai, era, no me sale. Era pegote la de Kudai. Esa. Ay, me imaginé Marco Marcelo de Pokémon. ¿Y cómo es el coro? Mira, ahí estoy yo. Rubia. Ahí está. Con los ojos negros. Ay, qué triste. Mira, escucha. Ahora. Todavía no. Queda en el super. No llega el camión. Ya. A Kudai. Que a todo esto le robaron, Kudai, aguante. Le robaron el nombre a Kudai, eso nomás les digo, ya. Las comunas, serio, de po? Providencia, Las Condes, Ñuñoa, Vitacura, Los Andes, San Felipe y San José de Maipo ya están en la etapa de preparación en el marco del plan paso a paso del Ministerio de Salud. Desde hoy, cafés y restaurantes de estas comunas podrán funcionar con aforo limitado y estrictas medidas sanitarias. Un café vamos a comer, para Platón. Vamos a comer. Ah, un café para Platón, puede ser. Con mucha distancia social. Un día de septiembre al café ya no llegó. Había dejado la pandemia muy atrás. ¿Viste que no era tan buena? Don Fernando Viergo, le pido un grande, mil perdón, un grande. Mil perdón por esto. Un día de septiembre, un café para el huevón. ¿No? Oh, ya no. No, sí, porque la gente se puso soez. Se puso tonto. Ah. Ya, pues. Ya, oye, pues. Chile reportó 32 muertes, 1.415 casos nuevos de COVID-19. La positividad anotó un 6% a nivel nacional y sigue a la baja por tercer día consecutivo. Sin embargo, en las regiones de Magallanes, Atacama y Biobío se mantienen altas cifras de contagios. Altas cifras de contagio, hay muchas en el sur, porque no pueden parar. ¿Qué? Debería ser como, ¿qué? Adivina la canción original. ¿Cuál es la canción original? No, pero está Virgo. La cifra de contagios hay en el norte grande. El tiempo de las pastillas. Bien, se gana el auto. Se gana el auto. Muy bien, perfecto. Le da mucha risa. ¡Ay, qué chistoso! El presidente de Estados... Con esto termino. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, culpó al terrorismo doméstico por los hechos de violencia registrados en Kenosha. En su visita a la ciudad de Wisconsin... ¡Kenosha! El mandatario no mencionó el nombre... del hombre que fue baleado la semana pasada y declaró que la violencia era antiestadounidense. Kenosha, playa. Porque no quiero más, ya no quiero bailar con Trump en Kenosha. Cecilia. No más balazos, Cecilia. No más armas. Ganaste, muy bien. ¿Cómo se llama la canción? Baño de noche a media playa. A medianoche en el mar. La medianoche. Ya, chao. Chao. Corta nomás. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. 7:54, Marcelo. Quiero conversarles de una cosa muy interesante que pasó ayer en Estados Unidos. Una mujer que estaba haciendo orden en su casa. ¡No! ¿Ya? Dios es guionista. Dios es guionista. Dios mío. Encontró en una caja de zapatos que tenía dentro del closet una hamburguesa que había comprado en 1996, y de esto lo puede certificar porque estaba envuelta en un papel en McDonald's, en la tienda McDonald's, yeah, con el ¿cómo se llama? El aviso de la carrera de NASCAR de ese año, del 96. Pero la sorpresa que se llevó fue que ese sándwich de 1996 estaba intacto. Estaba perfecto. Lo había pasado el tiempo en el sándwich. Pero lo más divertido de esto es que la propia cadena aseguró, porque esto se viralizó en Instagram, dijo, McDonald's dijo, los productos McDonald's se mantenían intactos en el tiempo, pero la empresa aseguró que su comida sí se descompone en el ambiente adecuado. En el ambiente adecuado. Si es que llegara a ser comida. Si es que llegara a ser comida. No nos insulten, se puede descomponer, pero en el ambiente adecuado. Dice que es como una polola que yo le decía, en mi mundo tú eres la más linda, en mi mundo. Dice, bueno, sin suficiente humedad, si no hay suficiente humedad no se va a descomponer, ya, déjenlo, pónganlo. Es comida, te juro, esto no y es plástico. Se va a podrir. Oye, si le dan las condiciones se va a podrir y van a salirle hongos y muchas lombrices. Te juro, dejémoslo acá afuera, veamos. Confíen en nosotros. Y la pregunta del millón, ¿se comió la hamburguesa? No, dice que efectivamente no estaba podrida, pero no era comestible. Pero la duda no que siempre sale es que tiene tantas cosas como artificiales que queda como detenido en el tiempo. Pero bueno, McDonald's dijo que se pudren como cualquier otro si les pones un poquito de humedad. Mira, un poquitito de siempre humedad. Las mamás la humedad dicen, nos caga. Siempre las mamás dicen, no, es que esas cosas son de plástico. De plástico, reales. Claro. Oye, pero igual invitamos a cualquier marca de estas a ser parte por de nuestros supuesto. Aquí estamos esperando los brazos abiertos. Ayer hablábamos, y esta es la vuelta de mano, que es importante siempre tener en cuenta, hablábamos de lo importante que es tomar agua después de hacer ejercicio. Y ahora sale lo contrario. Beber agua en exceso también es peligroso. Mira, ¿cómo se llama esa enfermedad? No. Se llama potomanía. ¿Qué tiene que ver? A ver. La potomanía es el impulso de tomar más agua del que estás necesitas. Gente que toma entre 8 y 15 litros de agua al día, se supone que hay que tomar entre 3 y 4, por ahí 5 nomás. Y dice que esto puede ser para personas que tengan alguna disfunción, incluyendo la anorexia. Y que es muy complicado. Dice que las personas que toman mucha agua van no solo muchas veces al agua, vas al agua al baño. ¿Oh? Marcelo hace además, la piscina, se le salió. Marcelo además, hace la piscina. Además, se les hinchan las manos y los pies todo el tiempo. La famosa retención de líquido. Tienen problemas con la función renal, el equilibrio sanguíneo. Se les diluye el sodio, además. Pueden sentir mareos, dolores de cabeza, náuseas. Oye, espera. Entonces, eso debe ser la enfermedad que tiene el príncipe Carlos. Que se le hinchan las manos, claro. ¿Cómo se llama la enfermedad? Potomanía. Yo creí que era otra cosa, fíjate, ya estaba acusando a varias personas de eso. No, sí, pues y de repente tienes que tener cuidado porque no todo el mundo, los síntomas son iguales. Puedes ir por la calle, ver a alguien y decirle, hey, tenés potomanía, pero es otro el problema que tiene. Claro. Es distinto. Claro. Hay una fijación también ahí. Che, la tremenda potomanía. Claro, uno puede. ¡Te pasaste! ¡Deja tomar agua, potomanía! Claro, ¿qué te pasa, potomaníaco? Claro, uno puede. Todos los extremos son malos. Sí, es verdad. Sabe, ¿no? Todo en exceso se hace mal. Incluso eso. El amor, dilo. Incluso dilo. Eso, sí. Sí, se sabe. ¿Para qué tanto? Ay, bueno, Marcelo, me estabas contando, ¿eh? Pareciera que todo se hubiese detenido, pero en realidad nos movemos más que nunca. Nos adaptamos, aprendemos y en este año tan difícil nos reinventamos. Porque el movimiento nos transforma y nos hace diferentes. En BCI te invitamos a seguir avanzando juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Haz de tu presente tu futuro contratando tu seguro de vida con APB de Chilena Consolidada y ahorra para tus futuros proyectos, aumenta tu pensión y accede a distintas coberturas como indemnización para los tuyos en caso de que ya no estés. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Recuerda que ICE Intervial está presentando el Festival de Innovación y Futuro 2020 UC. Están entre nosotros. Es un evento transmitido online con increíbles entrevistas, conversatorios, talleres y exponentes de nivel mundial. Partió ayer, 31 de agosto, y hasta el 5 de septiembre. Invita a la Mutual de Seguridad y organiza la Pontificia Universidad Católica de Chile. ¿Vamos a la pausa, amigos? Claro. Bueno. Y volvemos. Ya, volvemos. A la vuelta más actualidad. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Chilena Consolidada y Banco BCI. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 8 de la mañana. La pandemia es una historia que recién estamos escribiendo y en las redes sociales de Oasis FM presentamos los relatos de quienes miran la enfermedad cara a cara. Desde la línea, los protagonistas del COVID-19. Disponible también en Emisor Podcasting. Presentado por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Hola Sigi, dime, ¿cómo obtener mis certificados de AFP? Fácil. Paso 1. Entra a fpmodelo.cl o descarga la app. 2. Ingresa a tu cuenta. 3. Selecciona el certificado que necesites y descárgalo. ¿Te queda claro, humano? Con AFP Modelo, tu casa también es una sucursal. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la app. Escuchar nos mantiene conectados. Búscanos como Ban Chile Inversiones en YouTube y Spotify. Y accede a los comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Además de una selección de las conferencias online realizadas por nuestros especialistas. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. Ya regresamos para seguir analizando la contingencia y la vida de Marco y Marcelo. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Esto no es una entrevista. Bueno, aquí estamos cuando son las 8:02 y hay 4 grados en Santiago y ya escuchábamos la voz de nuestro entrevistado de fondo, Marcelo. Exactamente, por un tema que hoy día empieza a ser realidad en algunas comunas de nuestro país, la apertura con aforo reducido de restaurantes y pubs. Estamos con el presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía, Achiga, Máximo Pillaco. ¿Cómo estás, Máximo? Buenos días. Buenos días. ¿Aló, Máximo? ¿Máximo? Maximus. No se escucha nada. ¡Achiga las manos! ¡Achiga las manos! ¿Aló? No hay caso. Te noto tímido, si Máximo. Lo escuchamos recién. Él no nos escuchaba. Dijo el programa de Comparini, pero a mí no me ubica ni en pelea de perro. Le estaba contando cómo sucedió. Y el gordito ese. Comparini y el Di Mario. Y ese otro. El otro. El que siempre está ahí. Pero no es el de Cititura, el otro. Oye, no Achiga es la Asociación Chilena de Gastronomía. Vamos a empezar con eso. La Achiga. Achiga se fundó. No es una buena sigla, ¿no? No. Bueno, su sede central está en la calle Alonso de Camargo, 6615 Las Condes, en la región metropolitana. En este momento su número está de teléfono. Estoy escuchando. Ahí está. Máximo Villano, entonces presidente de la Asociación Chilena de Gastronomía. Achiga, ¿desde cuándo existe Achiga primero, Máximo? Bueno, Achiga este año está cumpliendo 40 años, o sea, estamos celebrando nuestros 40 años con la crisis más grande de toda la historia de la industria gastronómica, así que con las banderas a tope y tratando de defender a nuestro sector. Y ya, siempre se llamó Achiga. ¿Perdón? Desde el principio era Achiga, nunca tuvo otro nombre. Achiga es Asociación Chilena de Gastronomía. Perfecto. Ya, y de ahí existe, perfecto. Bueno, a partir de hoy... La dirección que ustedes estaban dando no es realmente la dirección de Achiga, sino que es de un colegio técnico que lleva el nombre de Achiga, porque está como apadrinado por Achiga. ¿Eh? Ya, entonces perfecto. Otro error más. Hemos cometido tres errores en menos de 2 minutos, digamos, ¿no? Así que está bien, también es parte de nuestro récord. Está muy bien. Bueno, a partir de hoy, en las comunas que entran en preparación, se abrirán terrazas, veredas. ¿Cómo están afrontando eso, Máximo? Bueno, la verdad es que esto era un anhelo que teníamos y de alguna manera lo habíamos hecho ver al gobierno, de que nos parecía que el plan paso a paso iba muy lento. Recién los restaurantes iban a abrir en la etapa 4 y a este ritmo a lo mejor íbamos a estar abriendo en noviembre o quizás en diciembre. Y esta era una industria que ya estaba entrando en su sexto mes de paralización y evidentemente ya las fuerzas no las teníamos como para seguir soportando todos los costos que seguían corriendo, porque independiente que tuviéramos nuestros negocios cerrados y nuestros trabajadores suspendidos, seguíamos con la obligación de pagar imposiciones, la obligación de pagar arriendos, patentes comerciales y una serie de costos, por ejemplo los créditos FOGAPE, que a los muy pocos créditos FOGAPE que se otorgaron a este sector, porque para la banca éramos de muy alto riesgo, terminan su periodo de gracia ahora en un mes más, entonces íbamos a tener que empezar a pagar los créditos FOGAPE sin ni siquiera haber podido empezar a operar. Así es que tomamos la medida como una muy buena medida. Además de permitirse usar las terrazas, se cambió también el aforo para la fase 4, que antes era un 25%, se pasó a un 50%, que es bastante más razonable que lo que teníamos. Y así es que estamos muy contentos, pero también estamos expectantes, digamos, a que esto trascienda al resto del país, porque Santiago no es Chile. Aquí es una pequeña parte de los restaurantes de Chile los que van a poder tener la opción de abrir, con una tremenda responsabilidad de hacerlo bien, para que ojalá todo el resto del país pueda también abrir sus terrazas. Máximo, hablemos un poco de las condiciones en que van a abrirse. Hay un aforo reducido y además otro tipo de precauciones que deben tener los restaurantes. Cuéntanos un poco. Claro, primero hay un protocolo de atención que se trabajó hace bastante tiempo con el Ministerio de Economía y que, bueno, básicamente tiene tres pilares, que es el uso obligatorio de mascarilla para todo el personal. Los clientes que lleguen a un restaurante también tienen que usar mascarilla, solo se la van a poder sacar en el momento que estén en la mesa comiendo. Incluso queremos hacer la recomendación que si están en la sobremesa y ya están solamente conversando y eso, ojalá también se pusieran la mascarilla, porque aquí el autocuidado creo que es el gran remedio, digamos, para esta crisis mientras no exista una solución definitiva. Lo segundo es, bueno, lavado frecuente de manos, sanitización y todo lo que hemos escuchado, ¿no es cierto?, con productos como alcohol gel, jabón, cloro, o sea, no es solo el alcohol gel, hay que yo creo que también hay que darle el valor que tiene el jabón incluso es más eficiente que el alcohol gel. Sí. Y lo tercero es distanciamiento, y en eso entonces, en esta etapa, nosotros tenemos que operar en las terrazas con una distancia entre mesas de 2 metros. Y aquí creo que viene una cosa que vamos a tratar de hacer una campaña, que de alguna manera los alcaldes de las comunas que ya van a abrir, ellos mismos la están impulsando, y es el hecho de que ojalá todos los alcaldes de Chile le permitan a los restaurantes ampliar los espacios de terraza. Hemos visto ya en todas las comunas que van a empezar a operar hoy que en algunas se han cerrado calles, en otras se han entregado algunas pistas de circulación o las pistas que están destinadas a estacionamiento para que los restaurantes pongan sus mesas ahí. Entonces, de alguna manera, si somos capaces de ampliar esas terrazas, en un óptimo a lo mejor un restaurante podría sacar todas sus mesas a la calle y eso creo que podría ser un tremendo salvataje para la industria gastronómica. Así que desde aquí hacemos un llamado a todos los alcaldes de Chile a sumarse a salvar a los restaurantes, porque incluso en algunas regiones más turísticas, digamos, la industria gastronómica y el turismo representa a veces más de un 10% del PIB de esas regiones. Así que aquí un llamado también para los alcaldes de zonas turísticas. Máximo, okay, también tenemos o sea, hemos visto que muchas comunas vuelven a la fase 1, incluso a cuarentena, como ha pasado, por ejemplo, con Punta Arenas y ha pasado en otras partes del mundo. Y obviamente cuando ya tienes abierto el local, pero después tienes que volver, va a ser bien complicado. ¿Lo tienen previsto eso? O sea, sabemos que eso es un temor que existe. Yo creo que también es importante dejar en claro que todas estas comunas que han vuelto, los restaurantes nunca siquiera pudieron abrir, por lo tanto, ese temor de que los restaurantes puedan ser una fuente de volver a en paso hacia atrás, por lo menos aquí no existe. En Europa, en los lugares que han habido rebrote, tampoco son los restaurantes los causantes de esos rebrotes. Evidentemente que tenemos un temor de eso. Yo pienso que la industria de los restaurantes no resiste un segundo golpe como ese. Creo que eso sería muy negativo. Hay que evitar por todos los medios de que eso ocurra. Por eso que hacemos un llamado tan importante al autocuidado. Esta es una enfermedad que se transmite cuando una persona no toma las medidas de precaución, porque incluso alguien estando contagiado, si realmente fuera responsable, usara la mascarilla, se lavara las manos, evidentemente que al primer síntoma de fiebre o algún síntoma, si hiciera el PCR, sería difícil que contagiara. Y las personas que son asintomáticas, como digo, también usando estas medidas, el nivel de contagio que pudieran tener sería bastante bajo. Entonces, es muy importante, mientras no existe una vacuna, que aprendamos a vivir con esto, porque no solo los restaurantes no van a resistir un nuevo cierre, sino que la economía en general, la economía de ningún país está preparada para resistir tantos meses sin poder operar. Máximo, otras medidas que son importantes de conocer en los restaurantes, se supone que ya no va a haber nada más común, es decir, Salero, Arcusa, el servilletero, todas esas cosas ya se van, ¿no es cierto? Claro, efectivamente la idea es que la mesa esté lo más despejada posible para que se sanitice cada vez que llegue un nuevo cliente, ¿no es cierto? Y ahí basta con estas medidas que dije, el cloro, el alcohol, el jabón, ¿no es cierto? Y por lo tanto, primero, no van a haber cartas físicas para que no estemos traspasando una carta de una mesa a otra. Y ahí existen varias formas, digamos, de poner los precios. Una, están en muchos sitios web de los restaurantes, las cartas están. Hay muchos que van a implementar un sistema de código QR en que uno va, con su celular va a bajar la carta. De hecho, en esa opción, Achiga ha dado una solución gratuita para todos nuestros, no solo nuestros socios, para en general para todos los dueños de restaurantes que quieran. Es una colaboración con una compañía cervecera en que tenemos la opción de que cada restaurante ponga su carta en un PDF, ¿no es cierto? Y se provee un código QR y uno puede entonces entrando baja la carta, pero entrando baja la suponiendo, carta. Suponiendo que alguien no es muy tecnológico, ¿no es cierto? Y no tiene un teléfono o una persona, ¿no es cierto? Que a lo mejor no sabe cómo usar eso. No se maneja. Bueno, una pizarra de las pizarras con antiguas, el digamos, sí, exactamente. Aquí lo importante es poner los precios de una manera tal, y ahí la creatividad de todos, hay individuales a veces que también tienen los precios, ahí la creatividad, digamos, va a dar para miles de opciones. Luego, con respecto efectivamente a saleros, al CUSA y todas estas cosas, los mostaceros, la idea es que en algunos casos, si se puede, sean en sachet para que sean individuales y desechables, o los platos ya vengan alineados, ojalá que uno le pida, ¿no es cierto?, al garzón si quiere algo alineado, si quiere con más sal, que le pida que venga con más sal. O si ya en definitiva, efectivamente, igual hay que usar la alcusa, lo que va a ocurrir es que se le van a traer la alcusa y luego esa alcusa se va a sacar y se va a sanitizar antes de un nuevo uso. Esa es un poco la idea. Ya, y los máximo... platos que se comparten también eliminados. No, los platos que se comparten, claro, tampoco vamos a tener platos para cucharear y para compartir, para picotear, ¿no es cierto? Eso sí. Entonces aquí, por ejemplo, el gran ejemplo que todos, ¿no es cierto?, alguna vez vamos a una pizzería y pedimos una pizza familiar para compartir en la mesa. Entonces aquí la idea es decirle también al garzón que ya la traiga en platos individuales. O sea, podemos seguir vendiendo la pizza individual, colectiva, la pizza familiar, pero la vamos a traer, digamos, ya distribuida en platos individuales. Y lo otro tiene que ver, Máximo, con el balance que se hace a esta altura, ¿no? Porque el programa parece bastante dramático. Tú decías que se ha adelantado por lo menos 2 meses y eso facilita, sobre todo en un mes como septiembre. ¿Cuál es el balance que hacen ustedes sobre el tema de la crisis económica de sus asociados? Bueno, la verdad es que nosotros estamos contentos por esta medida, pero en ningún caso reemplaza otras situaciones que nosotros hemos estado solicitando al gobierno para poder salvar al sector gastronómico. 6 meses de para, y como digo, hoy día existen regiones, y ustedes lo acaban de decir, que están volviendo a fase 1, por lo tanto, cuando esas regiones lleguen al nivel que estamos hoy día en Santiago, no sabemos cuántos meses más van a pasar. Por lo tanto, esta industria necesita medidas especiales. Hemos visto que todas las medidas económicas que ha tomado el gobierno han sido medidas generales para la economía, pero el sector gastronómico, a diferencia del resto de la economía, primero, y también lo hicimos ver, nos sentíamos totalmente discriminados porque seguíamos cerrados por orden de autoridad. El resto de las regiones que no están en esta fase 3 siguen cerradas por orden de la autoridad. Y a pesar de que nosotros vemos que toda la economía está funcionando, el retail, por ejemplo, pareciera que se hubiera adelantado la Navidad. O sea, hemos visto largas filas para comprar televisores con esto del 10% de la ACP. Entonces, veíamos que toda la economía funcionaba casi, como quien dice, a pleno empleo, y el sector gastronómico seguía cerrado por orden de autoridad. Entonces, nosotros le hemos pedido al gobierno nuestras medidas. Le habíamos pedido subsidio para el pago de imposiciones. O sea, una empresa que va a cumplir 6 meses, 7, 8, 9 meses, cerrada, no tiene ninguna posibilidad de seguir pagando la imposición de los trabajadores. Habíamos pedido que se nos exija el pago de patentes comerciales. Estamos también solicitando medidas para la reactivación, como medidas que se han tomado en Alemania, en Colombia, en Reino Unido. Rebaja por un tiempo, por un par de años, al sector gastronómico del IVA, de manera que eso incentive la demanda para este sector. De alguna manera, alguna ley de adaptabilidad laboral. Nosotros vamos a tener que empezar a traer nuestros trabajadores que están hoy día en el seguro de desempleo, pero estamos operando en turnos más cortos, con menos horarios, todavía existe el toque de queda. Entonces necesitamos también ahí una ayuda en que podamos adaptarnos para estos nuevos tiempos. Y también, como dije antes, los créditos FOGAPE que se empiezan a pagar ahora, a lo mejor en un mes más, eso también necesitamos una extensión de esos plazos. Claro, sería. Bueno, Max, muy bien, Máximo, muchas gracias. Gracias a ti. Ok, hasta luego. Chao. Oh, terminó triste. Terminó bueno, muy triste, Máximo. Qué pena. Bueno, pucha, vamos con una canción como para subir una el ánimo. Una canción, ojalá alegre, para subir el ánimo. Esta es buena. Vamos para arriba, vamos para arriba. Vamos, vamos, vamos, que se puede. Vamos, Chile. You gotta say what you say, don't let anybody get. Mira, ahí están estos bueno, gallos poniéndole empeño, ¿eh? Porque el que le ponen empeño. Oasis. Mire. Está oye, bien, está bien. Una pregunta clave. Clave. Y mira, con el mismo Oasis nos va a servir para matizar esta conversación. Mira. ¿Caduca el alcohol? Caduca. ¿Caduca el alcohol? Caduca. Esa es la pregunta. ¿Caduca? ¿Cómo? Tal si como se algunos. Vence... Claro, tal como algunos productos. Esa es la pregunta que le hago. Dime que no, por favor. Porque tengo una botella en guarda, ¿eh? Tengo unas botellas aquí. Cada tipo de bebida alcohólica tiene una vida útil diferente. Están las bebidas alcohólicas como el licor, la cerveza, el vino, son cada una distintas. Entonces vamos primero con las espirituosas. Las espirituosas son el ginebra, el vodka, el whisky, el tequila, el ron, ese tipo. Y esas están hechos con una variedad de granos y plantas. Y una vez que el fabricante embotella este licor, deja de envejecer. Es decir, ese no cambia su sabor una vez que tú ya la estás embotellado. Y una vez abierto, pongan atención, debe consumirse en un plazo de 6 a 8 meses para obtener el mejor sabor. Después el sabor empieza a decaer. 6 a 8 meses desde ser embotellado. Y hay un cambio de gusto después, hasta el año de gusto. Así que, además, y esto en todas, debe almacenarse en un lugar oscuro, nunca el sol. Cualquier oscuro. Alcohol al sol se va muy rápidamente todo. Oscuro y fresco. El calor y la luz del sol hacen muy mal. Yeah. La cerveza. La cerveza es de... Paz, la cerveza. Viene de los lúpulos. De los lúpulos o flores de la planta de lúpulo. Vendrán de tus lúpulos, pero no de los míos. Hablando Marcelo. Es que vienen de distinto origen que la espirituosa. Y la cerveza sellada es estable durante 6 a 8 meses también después de su fecha de caducidad, que ahí sale. Ya. Y dura más si está refrigerada. Pero la no cauterizada tiene una vida útil más corta. Las cervezas estas artesanales tienen una vida más corta. Deben esas consumirse dentro de los 3 meses posterior al embotellado, así que es más rápido el consumo en la cerveza artesanal. Y el vino, este es más importante. El vino, ahí sí, ¿no? Los más baratos deben consumirse dentro de los 2 años posterior al embotellado. Los más caros pueden avanzar en su proceso incluso algunos años. Pero hay una cosa importante, nuevamente tiene que ser luz y calor. Afecta, así que está en un lugar fresco y oscuro. Pero lo más importante es que todos estos alcoholes, lo más que van a hacer es perder el sabor. Incluso algunos pueden ponerse con mal sabor, como el vino que se avinagra. Avinagra, claro. Pero en ningún caso hacen mal. O sea, la cerveza o los espirituosos, decir, uy, pero no tiene sabor a nada. A lo más te vas a tomar una botella de vinagre, pero... No una cosa mala, claro. A lo más pero te no vas por el baño. No es peligroso. Ahora, como todas las cosas, me imagino si tomáis toda una botella de vino avinagrado, algo te va a pasar. Oye, es que yo acá tengo... Dime tú, Marcelo, ¿qué hago? A ver, tengo una petaquita. Perfecto. Yo tengo una petaquita. Limonchelo. Limonchelo. ¿Desde cuándo? No un año. ¿Pero está cerrada? Está cerrada, sellada. ¿El lugar oscuro? ¿El lugar fresco? El lugar no habitado. ¿Lugar no habitado fresco? El lugar no habitado. Yo creo que tienes todavía para disfrutarlo. Hoy me encantaría que compartiéramos ese limonchelo. Pero es petaquita, chiquitita. Ay, los dejo solos. ¿Dónde lo compraste? ¿Dónde lo compraste ese? En Italia, po. ¿Pero en qué parte de Italia? Creo que en la costa amalfitana. Ay, que a veces según esta conversación me retiro. Disculpa, no estoy capacitada. Espérate, estoy capacitada. ¿Esto está cerca de una de las plantas de Ferrari? No, ya, basta. Ya, pero no, a lo que voy, está sellada. ¿Me la podría tomar sin problema? Sí, sin problema. O lo ocupo para aliñar una ensalada mejor. No. Sería el aliño más caro para una ensalada. Sí. No lo hagáis. No, eso tiene que ser para un momento especial. Oye, tengo el Chavo del 8 increíble dejó de grabarse hace tanto tiempo y sigue dando noticias. Ahora es por la entrevista que dio Carmen Valdés, hija de Don Ramón. ¿Por qué estamos escuchando esto? No, porque en la entrevista ya vas a entender por qué. Porque era la canción favorita del Chavo. No. Ya vas a entender por qué estamos escuchando esta canción. Carmen Valdés, en una entrevista que dio ayer, explicó las salidas que siempre ha sido muy rumoreada de Ramón Valdés de la compañía que lideraba Chespirito. Y Roberto dice que Gómez Bolaños. Esto ocurrió una vez que Gómez Bolaño con Florinda Mesa hicieron público su romance, su relación. Florinda Mesa empezó a tomar cada vez más decisiones con respecto a cosas que antes ni se metía. Por ejemplo, qué es lo que tenían que hacer los personajes. Entonces decía, ya, don Ramón tiene que hacer esto, esto, otro. Se puso mandona y se metió en algo que había funcionado muy bien hasta ese momento. Y Gómez Bolaño como que no supo qué hacer. Dice que a Valdés no le gustó esta situación. Y como quería tomar la batuta Florinda Mesa, al ratito... Dice, mira, esto es lo que dice la hija de Ramón Valdés. Dice, no le gustó mucho la situación de presión y tensión en la que Florinda empezó a querer tomar la batuta. Si se metía, no un poco, bastantito. Y fue cuando mi papá decidió dejar el programa. Bastantito. Después se salió también Carlos Villagrán. Y a pesar de que conversaron para ver si regresaban, la situación ya estaba mala. ¡Ándale! Don dice, Ramón. Mi papá quedó bien con todos tenemos buena relación, con Florinda no tenemos relación, por la razón que sea, pero no tenemos relación, pero con María Antonieta de las Nieves, Edgar Vivar, sí. Carlos Villagrán, tenemos una relación linda, linda. Entonces, Florinda Mesa fue, y por eso era la canción, la Yoko del grupo, la Yoko Ono. Porque también se fue Kiko en ese periodo. Te voy a decir una cosa. Siempre le echan la culpa a las mujeres. Siempre. No, pero no tú. Siempre. No esas mujeres, no, no esas. Son otras. Otras. No, otras. Me parece sí, tantísimo mal. Equivocado. Ándale, padre. Ándale. Bueno, es que... Qué penita. Órale. ¿Qué pena me da usted, señora? Órale, Marco. Órale. Dale, Marco, con, dale, dale, lárgate. Bueno, en Chile existen muchos pequeños negocios y hoy es importante toda nuestra ayuda. Si tienes una pyme, entra a visa.cl para acceder a herramientas de venta online y seguir vendiendo. Y si vas a comprar, compra en pequeños negocios, porque donde compras importa. Visa. Ahorra tiempo y evita largas filas. Recuerda que con AFP Modelo tu casa también es una sucursal. Revisa todos los servicios digitales disponibles en afpmodelo.cl y en la app. Te invitamos a conocer y seguir los canales de YouTube y Spotify de Ban Chile Inversiones, en donde encontrarás comentarios semanales de mercados, economía y estrategia de inversión. Ban Chile Inversiones, soluciones digitales para acompañar tus decisiones. A la tenemos pausa... Oye, entrevista álgida de política de alto nivel. Después de la pausa. ¡Ay! Vamos y volvemos. Vamos a una pausa y ya volvemos con el show de noticias de la mañana. Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos. De lunes a viernes, desde las 10 de la mañana, no te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones cómplices, desde las 10 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Veamos si esto te mueve. Si te mueve una idea, movámonos para hacerla realidad. Y si te mueve un negocio, movámonos para hacerlo crecer. Si te mueve hacerlo todo más simple, hagámoslo más simple. Pero no dejemos de movernos, porque el movimiento nos transforma y nos hace diferentes. Sigamos avanzando y reinventándonos juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl. De seguro cuando eres padre sabes lo rápido que se pasa de esto. ¡Voy a jugar a la pelota! A esto. Nos vemos, voy a ir a estudiar donde la Agus. En Chilena Consolidada queremos que le des lo mejor a tus hijos con nuestro seguro futuro presente, que te permite ahorrar, por ejemplo, para sus estudios. Riesgo asegurado por Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A. Conoce más en www.chilena.cl. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Podemos salir adelante todos juntos, desde la línea, los protagonistas del COVID-19. Los relatos en primera persona de quienes miran la pandemia cara a cara en una serie de reportajes de Emisor Podcasting, presentado por Roche, haciendo hoy lo que los pacientes necesitarán mañana. Hola, soy Marcelo Marocchino y quiero contarte que hoy es el último día de Cyber Day de Inmobiliaria Imagina. No te pierdas esta gran oportunidad. Ingresa a imagina.cl y compra hoy tu departamento con hasta un 30% de descuento y total flexibilidad. Recuerda, imagina.cl. Volvimos. Sí, esto no es Plaza Italia. Por la 102.1 y oasisfm.cl. Seis grados, siete décimas a esta hora, a las 8:31, 17 la máxima del día de hoy. Prepárense para un cambio de temperatura, Marcelo. Importante. Estamos tratando de comunicarnos con nuestro invitado, Que se, ¿te acuerdas del llanero solitario? El llanero solitario que tenía ese caballo que se llamaba Plata y que decía ¡Ayo Silver! Él era, ¿no? Era Arre Plata. Ese era Arre la... Plata. ¡Ayo claro, Silver! Arre Plata. Claro, y el, su compañero era un representante de los pueblos originarios que en inglés le decían tonto. Tonto. Y en español. Pero no significaba lo mismo toro. Que para nosotros tonto, ¿no? No tengo idea. Parece que sí, Marcelo. Parece que el guionista era chileno, parece. Como, ¡ay, tonto! ¡Tontín! O sea, sí. ¡Ay, no, porque ya, él, pesado! Él decía, sácate el antifaz. ¡Ay, tonto! ¡Ay, ya! Ay, ya. Ponte mi pluma. ¡Ay, pesado! ¡Basta! ¿Qué onda? Bueno, vamos con alguna noticia, Marcelo, para refrescar la mañana, ¿te parece? Perfecto, mira, tengo una noticia, porque nosotros siempre tenemos ciertas aprensiones con respecto a cosas que pasan en nuestro país, pero hay un aspecto en el cual nosotros somos bendecidos. No hay ningún animal venenoso, peligroso, que ande dando vueltas grandes, que nos pueda alzar. Las arañas. Salvo los políticos, de nuevo el chiste, Da las arañas de rincón, las peligrosas, pero no. Esto pasó en Australia, que yo no sabía, pero tú sabes que hay una temporada de serpientes en Australia. Y un tipo llega a su cocina en una zona, ¿qué te decía al tiro donde? Un hombre de Australia. Ah, en Lacey's Creek, estamos escuchando. La séptima luna. Y me salté. Me salté esa noticia. Me la salté. ¡Ay, pero era buena! ¿Pero por qué la séptima luna? Era porque hoy día en la mañana temprano fue la luna llena, muy importante de este mes de septiembre. Pero no, y había un análisis temprano sobre cómo afectaba a los Piscis, que parece que la están pasando bien en esta época. Piscis, ¿hay alguien Piscis aquí? No, Marcelo. No hay nadie. No, Piscis no. ¿Qué es lo que eres tú, Carleta? Acuario. Ah, en la época de Acuario. Hippie. Acuario. Marcelo. No, espérate, Marco es Libra. Sí. Líbrame de todo mal. Y Marcelo es. No, ¿Sagitario? No. ¿O Escorpión? No, Capricornio. Capri. Capricorn. La taberna Capri. Oye, ya, este hombre en Australia entonces entró a su cocina y ve que un gran pedazo del cielo raso se había caído sobre la mesa de cocina. Y dijo, pero qué raro esto, habrá habido una filtración, pero no ha llovido. Y de repente ve que en otras, empezó a buscar en la casa y encontró dos pitones de 2.8 metros de largo. Esas grandes serpientes, pitones. ¡Serpientes! El peso combinado de ambas era de 18 kilos. Era unos animales. No. Y esto porque, según él, llamó a un cazador de serpientes, que parece que ya es más o menos común que existan, dice que eran dos machos que probablemente estaban disputando a una hembra. Y en la pelea, ¿eh?, entonces rompieron el techo. La hembra se supone que sigue en el techo. Y dice que la temporada de serpientes en Australia y la reproducción entonces comienza a inicios de la primavera de ellos. Y que ahora se adelantó porque fue... ¿Eran muy, relaciones muy... sexuales entre serpientes, Marcelo? Exactamente, estaban peleando dos. Pero imagínate, nosotros nos quejamos por la araña del rincón y ahí las serpientes de 18 kilos se están apareando en el entretecho. No, ahora, las pitón, digámoslo, no son venenosas, pero igual si te apretan, especialmente si te apretan ahí... Claro, deja que te apriete la pitón. Qué lindo. No, y dice, hola pitón, te pega un solo apretón la pitón y hasta ahí nomás llegamos, ¿eh? Sí, pues. Mira, bueno, no. Oye, se produce el humor esperado, ¿eh? No, sería todo lo que puede haber. No hay más noticias, así que vamos a una canción. Queda una sola canción. Noticia, Marcelo. Ya, demos esa noticia, Marcelo. Aunque sea liquídala. Fome, sí, aunque sea fome, liquídala, nosotros podemos hacerla divertida. Sí. Ah, es que vamos. Eliminé la otra noticia yo. Quedaba vamos a ir con una canción mejor, ¿eh? Quedaba una, Marcelo. Borra las noticias, ¿eh? Las sí, borra. Una vez que hago la día y noche y él una selección. ¿Y cuál era la última? A ver, ¿cuál era la última que tenéis tú? Mira, te digo al tiro. Estudio-medicamentos-para-gatos-pueden-combatir-el-eliminé. La eliminé, ¿sabes por qué, Carleta? Porque encuentro que cuando no tienen un origen, puede ser una mala influencia. O sea, decir que hay remedios de gatos que sirven para el COVID, te podría apostar que la gente va a correr a buscar cualquier remedio que tenga y se va a empezar a tomar. Marco, ¿tú qué opinas? La borra con un nivel... que no es adecuado, ¿eh? Porque lo podíamos haber tirado al chiste. ¿Pero qué opinas de la posibilidad de que un remedio para gatos pueda servir para el COVID? Yo lo encuentro... Opinión, opinemos. Yo lo encuentro riesgoso. Se abre el panel. Si fuera vale. Para perros, ¿estaríamos hablando otra cosa? Bueno. ¿Qué es esto? Oye... Start off with a little song called Smelly Cat. Smelly Cat, qué Smelly buena. Cat. Marco odia esta cuestión. What are they? Oh, everybody, smelly cat, smelly cat. It's not your fault. No, ya basta. Won't take you to the Oye, aprovechemos este momento para invitar a la gente a seguir y participar en el Festival Innovación UC. Les recomendamos hoy día un montón de actividades. Por ejemplo, pueden ver y escuchar la entrevista Play sobre cómo innovar para un mundo sustentable con Juanita Ringelin. Sí, Juanita Ringelin entrevistó a Rosario Gres con expertos UC. Eso está en la entrevista Play. Oye, también en la entrevista de TN13 Radio, otra de nuestras radios hermanas, en nuevamente la mano de Connie Santa María, sobre el Fondo de Inversión Social, el FISUC UC. También estuvo ayer y están ahí los audios para que tú los escuches, ¿eh? Y le recordamos inscribirse en el conversatorio sobre la reinvención de las industrias creativas, donde se va a ver especialmente el caso del GAM y de Cow Company. A las 15 horas se pueden inscribir. También hay un conversatorio sobre cómo se puede innovar para resolver los problemas de sustentabilidad. Y para cerrar el día, un imperdible, la perspectiva de la Mutual de Seguridad sobre innovación de seguridad de la mano de el pequeño gigante Humberto Sichel a las 7:30 de esta tarde, ¿eh? Ahora, si les interesa conocer mayor detalle, les invitamos a revisar la web del festival, que es en www.festivaldeinnovacionyfuturo.uc.cl. ¿Vamos a una canción? Excelente. Vamos a una canción ahora. Vamos. Nos cagó Silver. Pero Marcelo. Te dejé un mensaje, pero no me responde. I'm Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Que se dividan las aguas del mar, porque hoy día es Moisés. Fíjate. Ah, Moisés, a ver, Moisés Villarreal, me acuerdo. Es como anterior Moisés a los santos. Sí, ¿cómo? ¿San Moisés? Moisés anterior a los santos, pues es como miles de años antes de Cristo. Entonces, como hermano. Moisés, ¿no? Es Moisés a secas. Antes de Cristo. A secas, está Moisés Naum. Hay Moisés Naim. Moisés, claro. Bueno, donde se pone a las guaguas por Moisés. Claro. Qué antiguo eso. Sí. Pero se yo sigue, creo que ya, no, ya no les deben decir así. Bueno, y sus 10 mandamientos, ¿eh? Saludos a ellos también. La canastita de Moisés y tanta película que vimos, ¿eh? Bíblica con respecto a Moisés. Tú sabes que una vez fui a una laguna cerca de San Pedro de Atacama y estaban unos brasileños. Me decía un equipo de televisión o cine, no sé, haciendo una serie de televisión sobre Moisés. Y era porque el paisaje parece que era el paisaje parecido a Israel, supongo. Claro, y la laguna, ¿cómo se llama esta laguna clásica de San Pedro? Era con E y con A, pero la laguna empieza con ay, qué pena más grande, no. Se me fue. Geta, ya, pero viste a Moisés ahí en la grabación. Es que había un señor más viejito y había un señor que hacía de egipcio. Le pidieron a Marco que fuera Moisés. Y yo, bueno, podía hacer una escena de doble, así que dividí las aguas, escribí. No 10, fíjate que me dio como para 8 mandamientos nomás, y ahí estaban. Pero habían objetos de utilería así curioso, así como que era, se supone ya, que habían egipcios. Te marcó. Era bonito, me marcó. Yo muchísimo. Yo creo que todos tenemos un Moisés dentro, en el sentido de separar aguas. Separar aguas, ¿sí, no? de alguien, o de algo. Bonita como... Sí, oye, un día como hoy, 2 de septiembre, bueno, lo dijimos, es el accidente del avión de la FACH en Juan Fernández. Fallece Felipe Cubillo, Felipe Camiruaga, el periodista, ¿cómo se llama? Sepo. Bruce. Claro, Bruce y un montón de otras personalidades importantísimas. Falleció harta gente ahí. Sí, bueno. Eso fue un 2 de septiembre del 2011. El 73, fíjate que en 2 de septiembre fallece J.R.R. Tolkien. Mira tú, y estábamos al lado del golpe. Estábamos al lado del golpe y Tolkien pasó desapercibido por eso, yo creo. Yo creo. Su muerte, por si no, se habría sabido acá en Chile. ¿Qué más pasa? Mira, es importante, en 1945 se firma la rendición, Japón firma la rendición y se termina oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Hey, en Hanoi, Vietnam, en el año 69, aquejado de tuberculosis, fallece el líder comunista Ho Chi Minh, que tuvo entre las cuerdas de Estados Unidos. Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Están de cumpleaños. La más grande de todas. Para mí es la más grande de todas. Gloria Munchmeyer. Ay, seca. Increíble. Oh, seca. Un humor, además. Maravillosa. Carlos Valderrama, el pibe. El Canoa Ripsa. El buenazo, el buenito, es la buena persona, Ken Ripps. Sí. Salma Hayek, que tiene uno de los memes más divertidos, donde tú ves a una mexicana. ¿Cómo es el chiste? Yo veo. No sé cómo es. Pero un saludo es a Nico Mazú. ¿Eh? Un saludo a Nico Mazú. Años. Que no se nos olvide. Andrea Parra, que nació en el año 67, diputada no PPD, no tengo idea quién es. No la conocí, diputada Andrea Parra, de la familia. Yo solo te ubico Parra, ahí de a otra Parra con ese beso. Te ubico de los diputados Gabriel Silver, que nos acaba de dejar plantados. Sí, no, a nadie más. No, Gabriel Silver, que nunca más nos contestó el teléfono. Y no, yo creo que algo le pasó. Con nosotros. Creo que algo le pasó. ¿Eh? Sí, se olvidó. Ojalá que tenga alguna explicación. No se olvidó, ¿cómo se va a olvidar? Gabriel Silver. Pero también el exdiputado Marco Antonio Núñez, también cumple... Que ya lo olvidamos. 54. Ya lo olvidamos, pero que tuvo muy buenos momentos con nosotros cuando era diputado y después lo olvidamos completamente, Marcelo. Ya, absolutamente. No, sí, no lo oye, hemos llamado. Oye, les propongo que vayamos a escuchar otra canción en homenaje a Gabriel Silver. A ver. A ver. ¿Qué tienes, Eso. Aguante, Gabriel. Sacúbete, Gabriel Silver. Perfecto, estamos listos para revisar cuáles son las cosas que van a pasar el día de hoy, la agenda del día de hoy. Exacto. Un montón de actividades, especialmente Joaquín Lavín está muy activo, porque en dos momentos del día va a ir a visitar restaurantes, una con el ministro de Economía. Fíjate. Sí, para las 7:45. Claro, las 7:45 estuvo, y dicen que Lucas Palacio le robó el micrófono a Lavín para el matinal. Ojo con eso, pugna. Ya, y a las 13, ahora traen la pugna con Felipe Guevara, porque van a ir también a fiscalizar situaciones en calle y restaurante. Y tiene un pitutín a las 11 en un matinal, pero fíjate todo coordina. En otra actividad que ocurrió a las 7:30 de la mañana, ahí en la Plaza Ñuñoa, la Subsecretaría de Salud Pública con Paula Daza estuvo con el alcalde de Ñuñoa, Andrés Ari, entre otra gente. Y lo más curioso es que hay una foto, fíjate, en que Paula Daza se ve muy disminuida por el volumen del estómago del alcalde. Es increíble cómo, qué le hicieron en cuarentena a Sari, pero no es menor. Fíjate que tiene una especie de chaqueta como de pescador, así como de terreno, que tiene que ser super extra, extra large, una cosa impresionante. Pero la conclusión que podemos sacar es que el sueldo de periodista de Canal 13 es inferior a el de alcalde. Por supuesto, el viático es mejor, ¿eh? Y ya, participaron en el inicio del paso de preparación correspondiente a la fase 3 de Ñuñoa, de este paso a paso. Y fíjate que al frente ya estaba abriendo algunos restaurantes de la Plaza Ñuñoa. Así que, a propósito de lo que hablamos con Achiga. Máximo Pillar. Hoy a las 10:45 empieza hoy la vigencia que permite la salida de los adultos mayores. Y entonces Felipe Guard, junto a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, van a ir a dar a conocer cuáles son las recomendaciones para el uso de espacios públicos preferentes para los adultos mayores en parque y plaza. Claro, tiene que haber sillas solo para ellos. Exacto. Hoy día es el día en que los ministros se pasean con los alcaldes, ¿eh? Porque va a estar Briones a las 9:30 con el alcalde de Estación Central, Rodrigo Delgado, visitando Almacenero. Y a las 10:45, Evelyn Matthei va a estar con Filete Ward, el ministro de Vivienda, con el tema de adultos mayores en la comuna de Providencia. Así que, ¿ah? No es menor. Oye, Hugo Gutiérrez a las 11 de la mañana, recordemos que el viernes se sabe la decisión del tribunal, ¿cómo se llama? Constitucional, por la petición de que sea removido Hugo Gutiérrez. Bueno, él hoy día va a estar con un montón de gente entregando detalles de un seminario internacional por los 50 años del triunfo de la Unidad Popular. Esto se va a hacer el 4 y 5 de septiembre con personalidades del mundo político, social, académico de Chile y varios países del mundo. Roger Waters dice que no se lo pierde por nada del mundo. A las 9:30, a propósito de lo que hablábamos, la Comisión de Economía del Senado analiza la situación que afecta a los sectores turísticos y gastronómicos del país. Y fue invitado el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, que va a estar por lo menos una hora nomás, porque después tiene que ir a visitar almaceneros. Claro, porque todos tienen que ir para todos lados. Oye, también había algo que vi acá. ¿Te llamó la atención, Marcelo? Sí, me llamó la atención y ahora no lo encuentro. Bueno, a las 12 el presidente del Banco Central, Mario Marcel Marceau, diría que el mimo más importante que ha dado este país, expone ante el Pleno del Senado la evaluación del avance de las políticas y programas del año en curso. Fome ese, ¿no? El hipón de septiembre. Una lata, pero bueno. Nadie dijo que los mimos iban a ser entretenidos también, ¿no? Sí, porque se sepa. Lógico. Oye, y también... Sí, pues tiene que haber cosas entretenidas. Oye, el presidente del Banco Estado, Sebastián Sichel, ¿eh? Que lo están nombrando como carta presidencial. Carta presidencial al tiro, sí. Claro, Mariana Elwin. Mariana Elwin, que sabemos, la siguen tres personas, o sea que es una carta fundamental dentro de sus decisiones. Oye, pero vieron, disculpa el paréntesis, pero vieron a propósito que la nombramos, la nota que venía ayer en el diario La Segunda de Mariana Elwin y su mamá, las dos contagiadas con COVID. ¿Tú? Su mamá que tiene más de 100 años. No, es terrible, sí, por la señora Oyarzún. Oye, sí. Sebastián Sichel entrega detalles y cifras sobre el proceso de pago de beneficios sociales por parte del banco, que alcanza casi 21 millones de abonos por un total de 3,3 billones de pesos, cifra 4 veces mayor comparado con el 2019. Eso es lo que dice acá la cita, ¿no? Cita. Eso. Ahora, ¿viste que el Cyber Day creció un 60% con respecto a los primeros días, con respecto al año pasado? Y en total, no sé, son 20 y tantos millones de dólares, 70 millones de dólares. Pero si uno cuenta, el total del 10% retirado es ínfimo con respecto a eso. Porque la gente se gastaron todo en... No, es un solo una alita. Pero igual ayudó. Ayudó, no sé si estoy diciendo, pero es que la gente dice se lo gastaron todo. Y no, es un poco que se gastó. Y aunque fuera así, Marcelo. Y aunque fuese así, da lo mismo, es verdad. Oye, esto es lo que está buscando. Está bien. A las 10:45, estas son las típicas cosas que estoy seguro que es solo es para el enfrentamiento. Una representante de comandos de organizaciones sociales y de partidos políticos exigen al gobierno que las personas contagiadas puedan votar para el plebiscito. Entonces ahí está gente de la Unidad Social, de Daniel Jau, está, por ejemplo, está gente del Chile Aprueba, del qué sé yo. Yo estoy seguro que si el gobierno dijera los contagiados tienen que ir a votar y los vamos a obligar a ir a votar, esta misma gente está diciendo, pero ¿cómo van a obligar a que vaya gente que va a contagiar a todo el resto? Es para pelear nomás. Sí, pues, sí, hay que decirlo. Bueno, la encuesta del día de hoy tenía que ver con un tema de actualidad actual, actualizada, ¿eh? Ingente. Claro. Así que, tenemos, ¿por qué? Basta, por favor. 700 votos. 700 Mira, votos. No es menor, ¿no? En estos tiempos yo creo que hay que valorar. Hay que agradecerlo. A la oposición exige al gobierno que aplique la ley de seguridad del Estado a los camioneros en paro. ¿Estás de acuerdo? El 10% no está de acuerdo. Dice que es mejor dialogar. No hay que aplicarla. El 22% dice que hay que aplicarle la ley de seguridad del Estado a ellos y a los violentistas. El 24,9%, el 25% dice que hay que aplicar la ley. Nomás alguien me decía que es lo mismo que la 1, pero no, porque esto es aplicar la ley actual, sin necesidad de aplicar la ley de seguridad, porque la ley actual tampoco permite que alguien interrumpa el tránsito. No es necesario aplicar una ley para... Y el 42,3% dice que sí es necesario aplicar esta ley de seguridad del Estado. 710. Bueno, ahí está, entonces. Bueno, no es menor, ¿eh? Oye, y a propósito del movimiento, ¿cómo sexy se mueven las cosas? ¿Telúrico? Evelyn Matthei, que dijo que podía ser candidata, y de inmediato aparecen precandidatas para la alcaldía de Providencia. Oye, sí. Cubillos, Javiera Parada, incluso la mismísima ex alcaldesa José Ferrazzoli. No, pero recuerden que. Según lo que señala La Tercera acá. Se iba a devolver los 7.000 millones Parada, si se presenta. Jaime Parada, que es concejal, él dijo que también. Parada. No, yo creí que era Javiera Parada. Ya. No, me dijeron, el que quiera ser candidato, que se ponga de pie y él ya está parada. Qué atroz. Yo estaba revisando, fíjate, las ¿y cómo portadas cayó? Para. Perdona. Estaba revisando las portadas. Para. Carla, ¿de verdad en tu barrio olor a porotos con rienda? Sí. Siento que ese es el curioso olor. Y hay una bruma. La emanación según bomberos, es desde Cerrillos, pero no está identificado. Yo creo que eso es lo que se está diciendo. Ay, su espíritu. Estaba leyendo las portadas de un día como hoy del año 2011. Desesperada búsqueda del vuelo de Camiroaga. Camiroaga desaparece tras estrellarse avión. Recordemos la famosa el portada. El último vuelo del Halcón. Esa, que fue retirada después. Fue duró un tiempo nomás. Sí, y la sacó. Claro. Porque daba por fallecido a toda la tripulación antes de estar completamente de seguro. Que se diera oficialmente, claro, y habían familias detrás. Bueno, amigos, pareciera que todo se hubiese detenido, pero en realidad nos movemos más que nunca. Nos adaptamos, aprendemos, y en este año tan difícil nos reinventamos, porque el movimiento nos transforma y nos hace diferentes. En BCI te invitamos a seguir avanzando juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Si eres de los que piensan en el futuro, esta noticia es para ti. Contrata tu seguro de vida con APB de Chilena Consolidada, un seguro con ahorro que te permite aumentar tu futura pensión y vivir con tranquilidad. Chilena Consolidada, el valor de estar